Son las 8 en punto. Tahuantinsuyo, Red Provincial, emisora que reivindica derecho de los pueblos indígenas originarias campesinas, transmitiendo nuestra identidad cultural y sabiduría desde las comunidades para el continente Abya Yala y el mundo. Tahuantinsuyo, Red Provincial. Miguel Orillas y la banda Proyección Morillo de Alfonso Zavala. Encanto, flor de alelí, se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí. Amor con pasión, parque de la Constitución. Se va la primerita.